la comunicación popular nos atraviesa. Radio Estación Sur. 10 años de radio. Muy buenos días a todos. Empezamos con esta música que parece un poco depre, pero es porque tiene que ver con El Padrino y tiene que ver con nuestro programa de hoy. Esto es Cable a Tierra, somos una conexión más con la pantalla, te acercamos al cine, las series y el anime. Estamos con Caro. Hola. Mauro. Hola, Lona. Yamila en producción. Y bueno, hoy vamos a hablar, el tema del programa de hoy es crimen organizado. Por eso iba esta canción de que se pasa en El Padrino, justamente una de las más conocidas películas del tema. Esa no está. La voz argentina me parece que era otro programa. Bueno, vamos a empezar con novedades, ¿no? Dale. ¿Qué de nuevo, viejo? Bueno, como muchos saben, este jueves 17 fue la marcha conmemorativa de la Noche de los Lápices, que se recuerda a la lucha de los estudiantes que fueron secuestrados en septiembre de 1976. Recordemos que esto también se, se hizo una película, cosas que pasan, y... Bueno, tiene que ver con nuestra historia, nos parecía importante mencionarlo, y además de que tiene una película que refleja lo que sufrieron estos estudiantes. La película está dirigida por Héctor Oliveira, está basada en el libro homónimo de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, y es algo que está muy bueno para ver, para poder entender del todo lo que sufrieron estos chicos. Bueno, por otro lado también tenemos el FESALP, el Festival de Cine Latinoamericano, que se hace acá en La Plata. Es el décimo año y va del 10 de septiembre al 20 de septiembre de 2015, y vamos a poder ver, al que le guste acercarse, las 10 mejores películas durante el certamen platense de películas nacionales e internacionales. Novedades de pantalla, más bien de... Son todas de las series yankees y viene con el calendario yankee. Es el momento en el que salen en Estados Unidos las series, que obviamente se pueden ver online, porque hasta que se estrenan acá no todas tienen estreno simultáneo. No es tan reciente, pero el 23 de agosto se estrenó Fear the Walking Dead, que es el spin-off de The Walking Dead. La crítica es variada, pero bueno, hay que tener en cuenta que no se le puede poner el mismo estándar que a The Walking Dead y pretender que desde el principio sea una serie de tanta calidad. La semana que viene arranca la temporada de todas, de la mayoría de las series, digamos. El lunes, ahora el lunes 21, arranca Blindspot, que es de una flaca que la encuentran en la mitad de Times Square, desnuda, tatuada, con teóricamente códigos que hablan de crímenes futuros. De cosas que van a pasar. está tatuada con crímenes futuros. Con códigos y frases y cosas que dan pistas para... ¿Están los gemelos? No, esa es otra. Ay, pobre chico. Bueno, después está Life in Pieces, que es una comedia, también el lunes, Minority Report, que es tiene que ver con la película, más o menos, pero en realidad acá, en vez de la, como en la película de Tom Cruise, que eran agentes, etcétera, son dos hermanos. Ahí están los gemelos. Que tienen visiones. Vamos. Uno, esa era. Uno ve las imágenes de lo que va a pasar y el otro le llegan los nombres y como datos más específicos. Hasta en un equipo. Tiene pinta de ser bastante interesante. Sí, parece que no se llevan demasiado bien. Viste que siempre tienen que crear ese tipo de conflictos para que las cosas funquen. Bueno, también las más conocidas están Castle, Scorpion, que arrancó hace poco, va a arrancar su segunda temporada. Es bastante entretenido, aunque muy típico, no tiene nada demasiado especial. También arranca The Big Bang Theory. Y otras que no son tan conocidas, Chasing Life y Faking It, que igual vale la pena mencionarlas. Yo quiero recordar para el que... quiere ver las películas que se van a pasar en el FESALP, la página donde las pueden ver para encontrarlas online es www.fesalp.com. Sigo con el martes 22, arranca Limitless, que está basada en la película, la verdad que tiene pinta de que está muy buena. Y está la hermana de Dexter, Jennifer Camp, la actriz es Jennifer Carpenter, para los que... les gustaba verla en Dexter, la pueden seguir viendo. Scream Queens, que también tiene un cast muy reconocido. Y sale una serie de The Muppets. Que, ¡oh, no! Sí. Yo nunca vi The Muppets, pero bueno, mucha gente le gusta muchísimo. Mi abrazo profundo a Larna René. Desde acá un saludo. Me parece súper interesante Scream Queens, porque está dirigida... o sea, está hecha por los creadores de Glee y American Horror Story. Como una combinación medio extraña. Sí, nada que ver. Quiero saber a dónde puedo ver todas estas series interesantes que me estás contando. Y se pueden ver, depende la suerte que tengas con los links. Pero en series FLV se pueden ver en Watch Series, que es watchseries.cv, tiene distintos links. Si tenés alguna duda de dónde puedes encontrar nuestras series, puedes preguntarnos en nuestras redes sociales. Por Facebook y Twitter a RES Cable a Tierra, o sea, sería facebook.com/RES Cable a Tierra o twitter.com/RES Cable a Tierra. Que si lo lees muy rápido pareciera que dice resaca al principio. Ok. Bueno, termino rápido. El miércoles Empire Modern Family, Nashville y You're the Worst, que vale la pena mencionarla porque es una muy buena comedia. El jueves, La Triqueta de Shonda Rhimes, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Scandal, y después Héroes Reborn, que es una remake de Héroes que salió hace un par de años, y Saving Hope. El viernes solamente Hawaii Five-O, porque no les gusta poner muchas cosas los viernes, porque se ve que les gusta salir y no estar en casa mirando películas. Eso a mí no me pasa. No, a mí tampoco. Han pasado 84 años. Y entre otras novedades, Megan Fox va a aparecer en New Girl. Y en Once Upon a Time parece que van a ver si tienen una pareja homosexual. Es como una especie de... Te tiran la noticia, pero no te dicen quién va a ser ni cómo va a pasar. Vamos a escuchar un poco de música. In the summertime, save me from this queen. I got a big fat mama. Bueno, acá estamos en mi sección Versus. Vamos a agarrar y vamos a enfrentar las cosas que te gustan con las cosas que te gustan más. Hoy vamos a hablar sobre el glam. El glam es una... o sea, vamos a decir mejor. El clan, la película El Clan, sale ahora 30 años después desde que se descubriera la familia, o sea, los horrores que se cometieron. Y además, también ha salido una serie sobre El Clan, que eso supongo que lo sabrán, y si no lo sabrán, bueno, se los digo. Yo ha la salido vi. En serie. ¿Los viste? Yo la vi. Dos capítulos muy, muy buenos. Y yo vi la película, así que... Ah, bueno, estamos enfrentados, son ustedes dos enfrentados. No, la serie es mucho mejor que la película. No, probablemente igual, en eso estamos de acuerdo. Bueno, yo vi un poco de todo. La diferencia está, obviamente, en que no fueron los mismos realizadores que hicieron la serie con la película, aunque lo pensaron. El director Pablo Trapero se juntó con Sebastián Ortega, que es el productor de la serie Historia de un Clan, y pensaron realmente en hacer una película que anticipara la serie. Sin embargo, eso quedó en la nada. Y para este momento, a pesar de todo, se fusionaron este agosto la película, y bueno, en septiembre empezó la serie. Con respecto a eso, en Versus vamos a tratar de enfrentarlos. Con respecto a la serie y la película, las diferencias están sobre todo en los actores, pero también en la forma en que... con respecto a la forma en que se fueron tomando, se fue demostrando una historia que parece haber llegado al público argentino, parece haber interesado, sobre todo porque en este momento se habla de una puchomanía. El momento pucho. El momento puchio. Puchio. Puchio. Sí, parece que te vas a fumar un pucho, ¿viste? Claro, por eso hay que tratar de hacerlo pucho. Al final era pucho. En la película cada tanto pasaba, escuchabas el apellido y parecía que decía pucho. Mismo en los noticieros, hablando de este momento, pucho, puchio, escuchabas pucho y escuchabas puchio. Bueno, en varios noticieros, por ejemplo, no solamente en noticieros, sino también en programas de chimentos, por ejemplo, Intratables, ha aparecido personas hablando a la familia, o mejor dicho, a víctimas o a familiares. Mirta Legrand ha tenido a los actores del clan. Entonces todo contribuye a algo que parece magnificarse con el tiempo. Pero primero vamos a escuchar un poco a uno de los actores, Guillermo Francella, hablando sobre lo que es la película. Martín Escucho era un personaje bastante singular que nos tocó poder filmar esta película basada en un hecho real, algo que ocurrió en la década del 80. Siempre fue una persona muy oscura, llevando una complicidad absoluta con su familia, con el delito. Pablo Trapero, antes de filmar la película, al no haber testimonios de videos de Arquímedes, de cómo era su accionar, o sea, sabía cómo operaba, pero no cómo era él para descubrirlo, para poder interpretarlo, cómo era su caminar, su andar, su decir, su hablar, su mirar. No sabíamos nada de él. Y bueno, con todas las investigaciones se pudo saber de él mucho, hablaron con los jueces que intervinieron en la causa, con familiares, con amigos, con familiares de las víctimas. Y era un personaje particular. Bueno, esta entrevista se la dio a Telefe, para la que se sentó Francella a hablar de su personaje. Lo que se rescata de la película El Clan es que, bueno, supongo que la persona que ha visto la película entera y se ha sentado en el cine directamente me podrá decir que sí o que no, es que la diferencia entre, más que nada, la serie y la película, es que la película se centra más en la historia familiar, o sea, en la relación entre lo que sería Arquímedes, Pucho, y Alejandro, Alex, que está interpretado por el primero Guillermo Francella, que escuchábamos recién, y Peter Lanzani como Alejandro Pucho. ¿Qué decís vos, Luana? En realidad también lo que tiene es que se enfoca mucho en la historia, como que le da mucha importancia a por qué en la historia argentina pasó esto, en ese contexto en particular. Y sí, la relación se enfoca mucho, por eso yo no estaba tan de acuerdo con el casting de Peter Lanzani, porque si bien no es malo, creo que hay muchos otros actores que podrían haber hecho un mejor papel. Pero Francella estuvo muy bien, como siempre. Buenísimo. El Chino Darín, en caso de la serie, para mí está haciendo una muy buena labor en el personaje. Alex siente una gran culpa al mandar a sus amigos secuestrados por su propia familia. Al muere literal. Se ve a un hermano que está muy a favor del padre, un hermano muy apegado al padre, que apoya el secuestro y los acompaña. Y tenemos a las hermanas, que hacen que no ven nada. Y a la mujer, que le prepara el desayuno para 5 personas siendo 4, y no dice nada tampoco. No sé en la película cómo es la relación con la familia y los secuestrados. Sería muy interesante si mostraran ese primer día que le dijo, haceme 5 desayunos. ¿Cómo respondió la mujer? Claro, la diferencia está, por lo menos sacando extractos desde lo que realizaron, es que Luis Ortega, quien es director de la miniserie Historia de un Clan, se va a centrar más, o se está tratando de centrar más, en la historia familiar, o sea, en la familia y cómo la familia convive o trata de vivir una vida normal, pero haciendo esos horrores, la cotidianidad, digamos, de la vida, con algo más extracto, con un extracto más. En cambio, en el Clan, por ejemplo, la diferencia también está en que en el Clan tiene muchas escenas de exterior, que eso en la miniserie no existe, no, o no tiene mucho papel, sobre todo por la cuestión del presupuesto. Eso se ha hablado. Bueno, obviamente en la serie se va a tratar más, o se va a relacionar más la psiquis de la familia, que en la película no se puede hacer. En la película se busca más el suspenso, el dejarte ahí en la butaca esperando a ver qué va a hacer Arquímedes, cómo va a salir. En cambio, la serie busca más fijarse cómo una familia puede convivir, puede seguir. Para eso también tenemos una entrevista que le ha dado Aguada, quien interpreta a Arquímedes también en Historia de un Clan, a Telam. Lo verdaderamente interesante es la construcción de la otra vida, de la vida social. Una familia respetada, un tipo aparentemente apreciado en todo el barrio y su ocupación por ser respetado y valorado en el barrio, mientras tenía a los secuestrados en el sótano de la casa. Y por último, el comportamiento de toda la familia en ese sentido, que la miniserie con mucha inteligencia no dice esto fue así, sino que plantea la pregunta, ¿qué pasó con estos hijos? ¿Qué pasó con estas hijas? ¿Qué pasó con Epifanía, con la madre de familia? Y sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención, cómo Arquímedes Pucho en los últimos 10 años de su vida se ocupó de burlarse de cada uno de nosotros en cuanto a entrevista dio. Bueno, ahí escuchábamos a Alejandro Aguada hablando sobre Historia de un Clan. Bueno, la serie pasa todos los miércoles a las 11 por Telefe, si la quieren escuchar. Y si la quieren ver. Si la quieren ver, perdón, disculpen. No la vamos a escuchar por acá. Cierren los ojos y escúchenla nomás. Piense que estamos hablando a ustedes. On a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me. Estamos con la música de entrada de la Gente 86, para el que no recuerde. Super Agente 86. Es una serie que se transmitió hace muchos años y se sigue transmitiendo todavía ahora. La serie es del 65. Tuvo 5 temporadas, del 65 al 70. Maxwell Smart era un agente de control que luchaban contra sus antónimos, que eran el grupo Caos. Se decía que era una especie de burla a la gente 007, que era muy bello, que era muy armado, que era muy inteligente, Y Maxwell Smart, digamos que era un poco torpe, era bueno en la lucha cuerpo a cuerpo, pero no era la persona más brillante del mundo, aunque siempre llevaba sus misiones a cabo, gracias a la ayuda de la gente 99, que empezó siendo una compañera y terminó siendo su esposa, madre de sus gemelos, y estaba también protagonizando El Jefe, que era un pelado que se copaba con Maxwell Smart, que lo quería, que lo tenía en el corazón, pero que lo sufría, sufría la torpeza de Maxwell. Era buenísimo el corno del silencio. Sí, cuando tenían que hablar. Bajame el cono del silencio. Y nunca andaba. No escuchaban entre ellos, pero el de afuera escuchaba. La idea era que fuese una conversación privada entre ellos dos, nada más. Yo el chiste que no me olvido más es el tipo tirado en el suelo y Maxwell Smart preguntándole qué le pasaba y el tipo le dijo, sacame la rodilla del pecho. Bueno, además está como esta burla de que en realidad era muy torpe, como que en realidad era más suerte, ni siquiera solamente la gente 99, sino que era más suerte que otra cosa lo que lo ayudaba a resolver las misiones. Era un tipo con mucha suerte, pero también con mucha astucia. A mí se me hace, para llevarlo a un caso nacional, una especie de Marley, que uno lo ve torpe, que uno parece que se equivoca también, porque no solo parece que se equivoca, pero el tipo es un muy buen conductor. En este caso Maxwell Smart era un muy muy buen agente, pero no se podía valer de sus propias habilidades porque para sus habilidades fracasaba. No siempre llevó a cabo buenas misiones como Marley, buenas conducciones de programas. Otra de las cosas que hacía sátira Maxwell Smart era con respecto a la CIA y la KGB. Tenemos al Grupo Control, que vendría a ser la CIA, y Grupo Caos, que vendría a ser la KGB. Y tenemos una escena que enfrenta a a Maxwell Smart, que era la mano derecha de Control, con el jefe de Caos. Buenísimo. Yo hablaré con él. Regresa al cuartel general, Hans. Ya. ¿Ya qué? Ya, señor. Eso es mejor. Buena suerte con el traidor. Nos veremos en Caos, Siegfried. Bueno, Siegfried, ¿qué propones? Smart, Caos es una floreciente organización y trabajarás con un grupo de muchachos muy simpáticos. ¿Quién sabe, Siegfried? Me han dicho que no son tan malvados como pretenden. ¿Que no son malos? ¿Estás bromeando? Antes todos fueron maestros de ceremonias, locutores de radio, dobladores de películas, líderes sindicales o políticos. Mira, Siegfried, solamente quiero que me des una buena razón por la cual yo deba ingresar a Caos. Smart, en el mundo existen los hombres buenos y pobres, y los ricos que son malvados. ¿Qué es lo que tú prefieres ser? Me alegro darte la bienvenida. Irás a la escuela de entrenamiento mañana. Tengo que ir a la escuela, pero si me dijiste que admiten locutores. Ya, Smart, tienes que aprender. Se piensa diferente en Caos. Tenemos un curso único. Si no llegas a graduarte, te asesinamos. Bueno, eso fue una escena de la gente 86, Maxwell Smart. Y si quieren ver los capítulos, pueden buscarlos en YouTube. Yo los encontré, están todos completos, muy divertidos. Es una serie que, a pesar de los años, sigue teniendo un humor muy sano, y el humor sano siempre está vigente. Hace bien. Vamos con un poco de música. Shadow on my back. All the chips in me went down and shot. Miami. Konnichiwa minasan, otaku no hea desu, niyokoso. Bienvenidos a la habitación del otaku, mi nombre es Yamila y acá... ¿Qué? Y acá estamos con la habitación del otaku en esta sección donde estamos con Cable a Tierra, con Luana, con Mauro, con todos. En el sentido de que vamos a dedicarnos a la sección anime de este programa, donde acá, donde todo lo nipón es mío. Bueno, resulta que hoy estamos con el tema de crimen organizado y hay un anime típico que todos amamos. Ese es Death Note. Acabamos con el opening número 1 para escuchar y rememorar bien cómo es la música bella que está de Death Note. En el opening 1. Entonces, Está. Acá estamos con Denno rememorando cómo es el anime. Resulta que se trata de un estudiante de secundaria llamado Light Yagami, que de por casualidad descubre que en el patio de su escuela cae un cuaderno llamado Death Note. ¿Qué es lo que hace este cuaderno? Es algo que todo el mundo casi quisiera tener en un sentido, pero es muy muy peligroso. Medio peligroso para tenerlo uno, ¿no? Sí, medio peligroso para los demás, para que te hace un chiste de mal gusto. Y sí, horrible. Resulta que con este cuaderno, el nombre de la persona que escribas a los 40 segundos se muere. Te morí, boludo. No solo se muere, sino que puede poner la forma que se va a morir. Puedes poner la forma en que se puede morir la persona dentro de los 6 minutos y 40 segundos. Y desde ahí hace efecto la forma, la hora, el lugar, todo. Es bueno, un cuaderno. Usa ese artilugio también como para que no lo descubran. Como para que no lo descubran. Este el personaje principal, Light Yagami, tiene una inteligencia muy particular en donde se puede manejar como él quiere. Y más sobre todo cuando este cuaderno es poseído por el espíritu de la muerte, el Shinigami, que es el dios de la muerte en Japón, en japonés. Muy bien. El consumidor de manzanas. El consumidor de manzanas Ryuk. Para lo que vimos el anime, este anime de 37 capítulos emitido del año 2006 desde Japón. Así que es genial, muy bueno desde el lado del crimen organizado, puesto que Light Yagami es el principal que organiza todo, ¿no? Tiene su némesis también. Tiene su némesis, que es el cual L, que es L, el detective, que es mi personaje favorito, por así decirlo. Y bueno, resulta que entre L y Light se pone una batalla psicológica entre medio para ver quién puede escapar de quién, quién descubre a quién. Entonces, mucho de lo que esto conlleva en el anime, tiene que conlleva la utilización de personas como herramientas e incluso los seguidores de Light Yagami, que entre ellos están Misa Mane, que es una chica que está perdidamente enamorada de él, boluda. Es una boluda. Puesto que no piensa en sí misma, no recapacita en el momento en que vea a Light y lo siga donde sea sin pensar en las consecuencias que esto puede llevarle a ella. No es el único admirador ciego que tiene, sino hay varios seguidores que también quieren llevar cargo la culpa para que no lo culpen a él. Y sí. Uno de ellos también es Mikami Teru, que se aparece más o menos al final del anime. Pero puesto que este personaje principal lleva un personaje bastante importante al final del anime, que es lo que lleva al desenlace de este y al descubrimiento de quién es Kira, este asesino que hace justicia mediante el Death Note, en el cual escribe los nombres de los criminales ahí. Y en el cual escribe los nombres de los criminales ahí. Y desde esa manera hace su propia justicia. Igual, entonces no se puede discutir cuál es el concepto de justicia desde cada uno, desde Light y desde L, y que podemos diferir desde ese lado. Es la famosa justicia por mano propia la que lleva en este caso con la Death Note. Y no sé qué te parece, Loana, ¿qué escuchas de la historia? Parece muy interesante. ¿Has visto la serie? No he visto mucho anime. Es muy, muy, muy, muy, muy buena serie. Son 37 capítulos o capítulos cortos. 37 capítulos. Y 24 capítulos que duran en anime común. 24 minutos, quiero decir. Muy, muy bueno. Para aquello que no lo vio, nos puede escribir a la página. de Facebook o nuestro Twitter para que nosotros les pasemos los links o los capítulos para que puedan saborear Death Note. Y los que lo vieron pueden comentar qué les parece también. No sé, a mí me encanta. A mí me encanta, fue como uno de los animes donde me inicié. Así que es genial para debatirlo, que cuál es el concepto de justicia de cada uno. Y sobre todo ver esos momentos épicos donde involucra el Shinigami, donde se involucra muerte, donde se involucra una persecución policial desde el principio hasta final. Así que... hasta una cierta historia de amor con esa obsecuente seguidora. Oh, digo, Misa es un personaje. Es un personaje justamente. Así que no. Es la típica chica anime donde se desvive por el chabón. La verdad, a mí no me gustan ese tipo de personajes, pero también un tema aparte. Un tema aparte en el mundo del anime. Así que, muy bueno. Ahora me despido con esta, con la risa de Lai Yagami típica en todo el anime, que es el momento donde más recordamos. そうだ。 Hola, hoy en Andate a Dormir Vos es un lugar para que encuentres tu próxima obsesión. Hacemos recomendaciones, en mi caso las recomendaciones más de estilo internacional, comercial, las más conocidas, digamos, generalmente. Hoy voy a hablar particularmente de The Following, que esta es una de las canciones que se escucha en una de las mejores escenas. También la canción que estábamos escuchando previamente se escucha en la serie. Tiene esta onda bastante oscura. Se trata de un agente del FBI interpretado por Kevin Bacon, que bueno, tiene un... En su momento fue el que agarró a un asesino serial muy, muy reconocido, Joe Carroll, interpretado por James Purefoy. Y nada, en realidad la serie es acerca de la enemistad entre ellos dos, porque lo atrapó, pero Joe Carroll se escapa, y toda la serie se basa en cómo se maneja Joe Carroll para manejar absolutamente todo, desde todos los seguidores que tiene, que fue construyendo durante todo el tiempo que estaba en prisión, hablando con ellos por carta, y por el simple hecho de que es una persona muy carismática y atrae muchísimo a los jóvenes medio perdidos que tienen ciertos tipos de tendencia. La verdad que la serie arranca muy muy buena, haciendo muchas referencias a la literatura, a Edgar Allan Poe. Después bajó un poco la calidad porque se fueron enrollando con el plot, pero bueno, después de 3 temporadas terminó bastante bien. Levanta un montón. The Following es una muy muy buena serie. Una de las cosas que podemos observar durante el programa, vimos diferentes casos y en cada uno encontramos un némesis, en este caso Joe Carroll con el detective de la CIA, que se me fue el nombre, FBI. Con el detective del FBI, que se me fue el nombre. Se llamaba Jack Ryan, me parece, Jack, pero Ryan. Igual se le dice Kevin Bacon. Kevin Bacon es siempre Kevin Bacon. Obviamente. El hombre invisible. Sí, no. Kevin Bacon no tiene otro nombre, no importa qué personaje le pongan. ¿Terminó la serie? Sí, la cancelaron, pero tuvo un cierre, propiamente dicho. Porque ya sabían que la iban a cancelar, entonces empezaron a cerrar ciertas cosas, por ahí un poco a las apuradas, pero la verdad que a mí el final me gustó. Deja ciertas cosas abiertas, pero interesantes, como que te dan ganas de imaginarte qué pasaría. Terminó después. Muy bien, y yo me imagino dentro de unos pocos años, muy pocos años, una miniserie que siga un poquito el relato de Jack Ryan. Como hacen con Héroes Reborn. No, espero que no pasar tantos años, porque Héroes terminó como en el 2004. Pero y pasa que se les acaban las ideas y empiezan a recauchutar de las viejas. The Following arrancó muy bien, como decías vos, con, digamos, que Joe Carroll, el que vendría a ser el némesis, encontraba todas sus muertes con relatos de Edgar Allan Poe. Y después eso se perdió un poco. Y como que el televidente también bajó un poco las expectativas durante la serie y la siguió viendo, porque como todas las series, una vez que uno empieza, ve la primera, la segunda temporada, empieza la tercera y uno la tiene que ver. Pero por suerte, para todos los que la seguimos, levantó muchísimo y tuvo un final muy, muy bueno, que no lo voy a contar para que vean la serie. No hagas spoilers, por favor. Sí, está también muy bueno cómo va manejando absolutamente todo mediante sus minions, serían, ¿no? Como tiene todos estos fanáticos que darían la vida por él, y entonces pareciera que el tipo está en todos lados. No puedes mirar para un lado sin que una persona que no se te ocurría era un agente de él. Recordemos que era un carnicero, un asesino de sangre fría, un loco del cuchillo. Que lo daba como parte de sus clases. Daba clases en la universidad, iba como agarrando a los alumnos que tenían más promesa por ese lado y los iba llevando por el lado de los asesinos seriales. A ver, trastornados para la izquierda, normales a la derecha. Elegí alguno de los trastornados. Vos y vos, vengan, una sesión aparte, privada. Vos y vos, cuchillo. Que en cualquier otro contexto se pensaría que quieren otra cosa con vos y vos, vení. Pero bueno, la verdad que es muy recomendable, más allá, o sea, mantengan la fe si la quieren empezar a ver a través de la segunda temporada, porque realmente vale la pena verla toda. Como todas las series, también tiene una historia de amor de trasfondo. Pero es Jack Ryan le come la mujer a Joe Carroll. Claro, eso lo podemos decir porque pasa al principio. ¿Qué hace? Le come la mujer. Pero es Kevin Bacon. Y bueno, para no quedarnos solamente con algo que ya terminó, arrancó hace poco Public Morals, que es una serie de TNT que está ambientada en los años 60 en Nueva York, una división de moral pública que anda como siempre en el medio entre la ley y lo criminal. Protagoniza Ed Burns, que nunca estuvo así como en el papel principal, nunca estuvo en las grandes ligas, digamos. La serie de TNT, esta se pasa por TNT, suelen ser algo lentas y oscuras, pero la verdad que está ambientada muy bien y parece perfilarse bastante entretenida con la onda gangster y cómo se llevan, cómo se manejan en ese tipo de círculos. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. El segundo fue llegar a ser un judicial. Mi padre lo era. Mi abuelo también. Imaginar cómo podían haber actuado los asesinos en cada crimen. Era, ¿cómo decirlo? Como un juego. Buen día, Brigante. Tenemos un muerto y un prófugo supuestamente armado. El oso Castro. Lo atacó primero con un bisturí. Se lo clavó de punta en el cuello. Tenemos un femenino de 39 años muerta. Gladys Alejandra Jovin. Para el barrio de Aratán. ¡Forro! ¡Forro! ¿Quién es el único forro acá, eh? ¿Quién es? Yo soy el culpable. La matanza Artenazo. Se lo tiene en sus manos, secretario. Ya se va a dar cuenta. Yo puedo esperar. No lo imaginaba todo tan cercano. La costa. Cautela. In summertime. Bueno, esto es el avance del Secretario, una serie protagonizada por Alejandro Aguada, Diego Alonso, Nicolás Condito y Matías Apóstolo. Alejandro Aguada, digamos que es el momento pucho y puede ser también el momento Aguada, porque ojalá. Lo tenemos en la serie del Clan y lo tenemos en esto que es un unitario que transmite Canal 7, y quiero recomendar esta página porque es muy buena y encontramos todos los unitarios argentinos, todas las series argentinas, y es cda.gov.ar. Acá vas a poder encontrar los capítulos enteros en muy buena definición. Este secretario es una especie, es una mezcla entre Doctor House y Sherlock Holmes. Es medio turbio, más tirado para el lado de Doctor House, y para el lado de Sherlock Holmes es un tipo que desde la escena del crimen va deshuesando todo lo que pudo haber pasado antes, porque se pudo haber cometido. Es la historia de Julio Brigante, es fiscal con alto coeficiente intelectual, que como incluso habíamos House dicho, está basado en Sherlock Holmes, tiene una colección Wilson con Watson. Sí. Fue admitidamente basado. Me he descargado Netflix y estoy viendo Doctor House desde la primera temporada, creo que hace 3 semanas, y ya la estoy por terminar de ver. Es una especie de vicio. Bueno, en este caso Aguada con el secretario tiene esas interrogantes de Sherlock Holmes, tiene esos interrogantes de House. Es un tipo raro, solo, que quiere llegar a la verdad a todo caso. Buenísimo. Pero bueno, en el caso de Doctor House era una persona más que nada malévola en el fondo. Lo mismo pasa con Aguada. No era malo. House en el fondo era bueno. ¿Cómo esto es un debate? Esto es un debate. House era un tipo bueno. Llegaba. Claro, no, en el fondo. En el fondo, digo yo. No, justamente, en el fondo no es malo. Es una persona que es cínica porque le pasaron ciertas cosas en su vida. Bueno, y como pasaba en House, que House, mientras todos los otros doctores hablaban, su cabeza maquinaba, hasta que de repente, en la mitad de la nada, con una charla cotidiana, sacaba una respuesta. En este caso, con el personaje Brigante, que es el personaje de Aguada, que es a partir de las evidencias del crimen, imagina en su mente el accionar de los hechos. Y la narración despliega todo un recorrido lleno de misterios, revelaciones, pasiones, planes perfectos, sacrificios humanos y psicología criminal, que es el tema de hoy. Y no sé, seguimos con los crímenes, al parecer es un momento turbio en nuestro programa. Sí, esto fue nuestro programa. Es así, arrancamos con todo. Bueno, por las dudas, por las dudas para los que no escucharon o no se supo decir, estaba Yami con la columna de anime, está Caro con Versus y Mauro ahora haciendo la recomendación del secretario. Y con que vuelvas. Y recomendamos, por favor, las redes sociales. Bueno, puedes encontrarnos en facebook.com/RES Cable a Tierra o en twitter.com/RES Cable a Tierra. Y yo soy Luana. Y yo soy Caro. Mauro y Yamila y Ernesto, desde la producción y desde la operación, que nos dio una mano terrible, así que les debemos facturas al operador. Algún sanguchito esta hora. Nos estamos despidiendo con la canción de Supernatural, también otra serie muy conocida y muy querida. Esto fue Cable a Tierra, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos, damos nuestras recomendaciones, dimos nuestras recomendaciones, mostramos nuestras novedades. Como dijimos, si tienen alguna duda de dónde ver las series, de dónde ver las películas, nos pueden consultar a nosotros en las redes sociales. Desde este sector damos gracias, eso que yo no me quería olvidar, por favor, dar gracias a los que hacen popcorn, dar gracias a los que hace el que hace Cuevana, dar menos gracias al que hace Netflix porque nos cobra con la tarjeta, nos cobra $14, pero también es un amigo. Damos muchas gracias también a nuestros oyentes y los dejamos hasta el sábado que viene a las 12 del mediodía. comunicación popular nos atraviesa. Radio Estación Sur. 10 años de radio. Espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus